los pobres del mundo no tengáis muchos hijos. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Hace muchos siglos que existe la explotación, o sea, unos que se hacen ricos a costa del trabajo de otros, y en varias ocasiones los pobres, o sea, los obreros del mundo, han hecho revoluciones sangrientas contra los ricos, pero al final siempre pasa lo mismo. El capitalismo vuelve a ganar la batalla. Pero nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo en el mundo, el de Cristo, que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, tenemos las ideas muy claras. Se trata de que los pobres del mundo tengan pocos hijos. El matrimonio que tenga uno, a lo máximo dos, pero si no tiene trabajo seguro, que no tenga ninguno. La cuestión es que se comprenda que hay que reducir el número de pobres en el mundo. Se dice que en Europa hay unos 20 millones de obreros en paro. Ya podemos ver cómo está todo el mundo. Si los obreros y obreras procuran disminuir el número de pobres, los ricos no tendrán tanta mano de obra barata. No tendrán soldados para matarlos en las guerras que organizan. En una palabra, el día en que cada país, cada nación, tenga disponibles más puestos de trabajo que obreros para cubrir dichos puestos de trabajo, el capitalismo cerrará las fábricas de armas, cerrará los cuarteles, etc. Y todo para conservar los pocos obreros que tengan en todo el mundo. Y claro está que después los obreros podrán exigir justicia, o sea, que la riqueza que produce el trabajo sea para todos y no para unos cuantos, que sin trabajar se hacen ricos. La cosa está muy clara. Y todo esto no es simplemente comunismo. Al decir estas cosas en este mensaje, esto es el verdadero cristianismo de Cristo, su verdadero y único evangelio, ya que Cristo nos dice y nos recuerda que los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy claro está que hacerse rico a costa del trabajo y a veces de la vida del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Lo triste es que todas las religiones se callan, no dicen nada sobre todo esto, y en particular el catolicismo y el protestantismo, etc. Y la jerarquía y sacerdotes de estas organizaciones van siempre todos unidos al capitalismo, o sea, formando una especie de trinidad diabólica compuesta de gente rica, jefes militares y sacerdotes que a través de muchos siglos explotan y matan a los pobres del mundo. Ya es hora, pues, amigos obreros y obreras, los pobres del mundo, que tengamos todas las ideas claras, todos las ideas claras. No traer tantos hijos al mundo. Comprender que es más humano el aborto que traer al hijo pobre al mundo. Y que después unos extraños, o sea, el capitalismo, explote al hijo y lo mate en las guerras que ellos organizan. Basta, pues, de aumentar el número de pobres en el mundo. La Iglesia pobre os aconseja, amigos obreros y obreras, que busquéis a Cristo, o sea, al Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y serás uno más con nosotros, o sea, un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Ánimos, amigos, amigo, así sea, amén. Cayetano Martín, junio de 1996. Bueno, yo pienso una cosa. Yo pienso una cosa con respecto a esto, ¿no? Que aparte de que cambie la vida, supongo que a todas las personas, que a las parejas que tengan críos y tal, ¿no? Aparte de todo esto, no sé, creo que todo es pensar un poco, ¿no? Y la verdad es que si el mundo está lleno de críos, si el mundo está lleno de críos es precisamente porque no se da tiempo a pensar, ¿no? Hay que las grandes masificaciones de niños y de gente y tal se dan en países en donde chicas de 16, 15, 16 años ya empiezan a tener sus contactos obligados culturalmente y tal, ¿no? Hace mucho toda esa forma cultural y religiosa que esperan, ¿no? No se le da tiempo al individuo a poder pensar un poco, a poder razonar, a sopesar las cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en estos países, la comodidad, la tranquilidad, se está más relajado, se está se está mejor, más de otra manera, ¿no? Entonces te encuentras con gente con parejas que tienen ya están un poco más vestidos, ¿no? En edad. Y ves que sopesan las circunstancias. Creo que entra un poco de este factor, ¿no? El pensar un poco, el poder sopesar las cosas, ¿no? Que uno tiene. Y de verdad que el sexo es lo más manipulado que ha habido. Y es la consecuencia que ha dejado aquí, porque esa manipulación del sexo. Ahora lo que estaba pensando, que no acabo de ver del todo claro, que a nivel personal sí que te lo tienes que plantear esto, ¿no? De si quieres traer al mundo esto, pues, niños, para educarlo de amor con cariño o no, y que un día mañana el capitalismo y todo esto te lo utilice para explotarlo. Pero que esto, es que se me acaba de ocurrir ahora, que esto pueda llegar a ser la solución, tampoco lo veo claro. Porque es como las plagas. Hay una plaga de insectos, pues un tiempo después hay un boom, por ejemplo, de pájaros insectívoros. Pero cuando los insectos vuelven a bajar, los pájaros insectívoros también vuelven a bajar. Si desciende la mano de obra barata, eso que se dice, que hay más obreros que puestos de trabajo, lo que sucedería es que muchas empresas tendrían que cerrar, porque no tenían mano de obra para trabajar. Y muchos de estos empresarios que ya no tienen empresas se convertirían en obreros. Entonces lo que pasaría es que en vez de haber 1.000 empresarios explotando a 10 millones de pobres, habría 4 empresarios explotando a 3 millones de pobres. Porque la proporción bajaría. Pero no creo yo que sea la solución a eso. Mientras haya, habrá menos parásitos, pero habrá. Es que siempre, o sea, lo que en parte se ha dicho aquí, lo se dice siempre, es que hace cambio de pensar todo lo mismo. Esa es la cuestión perspectiva de lo que acabas de decir ahora. Que en parte, pues los grandes culpables de que no se inicie la revolución personal, pues son las religiones en parte y a lo largo de toda la historia. Porque son gente, les ha interesado que la gente pues no progrese, se le distancie, o sea, se le aleje de la verdadera libertad, que, como se dice, que se traigan muchos más hijos al mundo y tal y cual, porque se han servido dos fines totalmente contrarios a los que en el fondo tenían que ser. Así que claro, a nivel de masa nunca podemos hablar, tenemos que hablar a nivel individual, los cambios son lentos y en el tiempo. Sí, pero hay una cosa curiosa. Por ejemplo, Cayetano aquí habla del resto de la revolución y tal, es verdad. Hay una revolución obrera, una revolución de la gente pobre, se tira a la calle, ¿no? Millones de personas de obreros en la calle. Está claro. El resultado es miles o miles y miles de policías o el ejército tirado a la calle para reprimir a los pobres. Es que no habría ejército. No habría quien reprimiera a quien. Tendría que cambiar de una manera tan radical todo, que ya esos conceptos de empresario y tal, es que todo tendría que cambiar a proporción. O sea, cambiaría si se produce el cambio de transformación. No se produce el cambio de transformación, no cambiará. Sin duda, todo, es que al menos papel ya, pero igual. Claro, sin duda de que para poder haber menos... En la época, la población no era ni una décima parte, no sé, era de un número, y había lo mismo. Y había una décima parte de la población que hay ahora. Y había lo mismo. Y si te remontas al tiempo de Egipto, la población mundial total, no sé, pero muchísimo menos que ahora. Y había lo mismo. ¿Y no crees que...? Había menos explotadores. Pero es que seguían explotando porque no habían cambiado. ¿Y no crees que el cambio...? Ahora, lo único que es intentar cambiar tú, como por ejemplo Cayetano, que ha cambiado él, y aunque el contexto ha seguido hecho una mierda, pues él ha sido capaz, de manera de vivir feliz, realizado, en este mundo asqueroso. Pero que esto sea... Pero yo pienso una cosa, que todo ser humano no es igual. Entonces, lo que a uno le estimula, no le estimula al otro. Lo que a ti a lo mejor no te estimula, el no tener hijos, a otra persona, el mero hecho de esa idea, ya le cambia toda su... ¿Me entiendes? Es un punto de inicio para comprender un montón más de cosas. ¿Entiendes? A lo mejor nosotros necesitamos leer un libro de Cali Cibran que nos trasluce ahí nuestro espíritu y nos da unos caminos y tal, y eso nos basta pues para tener un... ¿Me entiendes? Para tener una reacción dentro. Pero millones de personas no son así. Millones de personas necesitan cosas más así, ideas más concretas, para después ver con más claridad los grandes problemas que tienen a su alrededor. ¿Sabes qué te digo? O sea, que no somos todos iguales y no podemos estar diciendo de que sí, es el cambio de la persona en sí. Realmente cualquier actitud que uno aporte frente a un mundo que se está, lo que sea, destrozando él mismo, cualquier actitud de cambio positivo ya es el cambio de la persona. No se puede decir, no, es concretamente el espíritu que se pone ahí. No, es que es el espíritu con respecto a todo. Y es con respecto a lo social, con respecto a lo interior, a la comunicación con los demás. Es con respecto a todo, ¿no? Entonces, cualquier actitud y cualquier cosa que refleje ese cambio, es eso. Eso es lo que hace que la maquinaria esta... Que quiere reflejar que están ahí, se ponga en marcha, ¿no? Esa maquinaria de cambio, de revolución, de mejora humana. Porque es que también separamos la mejora humana, la mejora espiritual, es todo uno, ¿no? No hay diferencia de nada. De todas formas, yo lo que veo aquí, que con esto del no traer cosas al mundo, que sería muy interesante, por ejemplo, en países europeos, en concreto España o Italia, que se ha estabilizado el crecimiento demográfico, ¿no? Como consciente o una cosa así, ¿no? Y, claro, aquí hay un montón de empresas, ¿no? Pero si todas las empresas de Occidente, de los países desarrollados, que están en países tercermundistas, se pusiesen en los países desarrollados, probablemente nos quedaríamos sin paro. ¿Qué ocurre aquí? Que las multinacionales se aprovechan de eso y se van a países donde existe lo que nos dice, ¿no? Que por religión, por cultura y tal, pues si tienen muchos otros. La gente tiene muchos hijos y hay mucha explotación. Ya resulta que multinacionales europeas pues contratan a, bueno, tienen trabajando a niños, tienen trabajando a viejos, en seguridad social, en condiciones precarias. Es decir, podría decir que con un campo puede ser, no sé si habréis visto a lo mejor las estaciones mineras de Brasil, de Colombia y de otros sitios. Eso es suficiente. Claro, si en esos países tercermundistas se consiguiese un crecimiento demográfico como el de aquí, pues ya veríamos qué diría. Porque eso que se ha dicho de que el empresario ponerse a trabajar, yo no sé hasta qué punto el empresario se pondría a trabajar, porque el empresario lo que le interesa es el empresario, no ponerse a trabajar. Y hay todos sus esfuerzos para liberarse del trabajo y ser empresario. Y bueno, yo eso, que eso es básico, cuando dice que hay tal madre, que es fundamental. Fundamental hasta incluso en el sentido de que si no se para, aquí puede ocurrir algo, ¿no? Porque si todos los países consiguen el desarrollo que tiene Occidente, en este caso que tiene España, por ejemplo, imaginaros todas las ciudades como Palma de Mallorca, con la cantidad de coches, la cantidad de lavadoras, electrodomésticos y tal, que esto se trasladase a todo el mundo. Claro, aquí tenemos la ventaja que las materias primas no vienen de otros sitios, pero si sacásemos las materias primas de nuestras montañas, seguramente no tendríamos ni sierra de Tramuntana, ni tendríamos nada. Entonces yo pienso que es fundamental. Claro, nosotros funcionamos en un sistema capitalista, y el sistema capitalista, la economía de mercado, es básicamente una economía parasitaria. Es decir, comprar barato para vender caro, ¿no? Siempre hay un perjudicado aquí. Y mediante eso no se puede establecer una justicia. Y desde luego el factor fundamental es no traer. Pero claro, tiene que empezar el trabajo por la mejor. El problema es que explicar el problema se está explicando y se está desde hace miles de años. Ese es el problema. La concienciación individual, lenta, lentísima y bueno. De todas maneras, una cosa, yo. Dar vueltas al problema, porque la pelota, Que el Cayetano, por ejemplo, plantee este de control de natalidad enorme que tendría que haberse, a mí me resulta, o me suena, o me parece, ¿no?, que no es nada más que adelantar un poco ese cambio. Es como plantearte, mira, si hay ese cambio habrá esto. Es decir, hace 50 años en España eso no se si no hay ese cambio no habrá esto. ¿Qué ocurre? Que así como ahora muchos países de África, de Sudamérica, de Asia están en la misma situación que España hace 50 años, pues bueno, todo requiere su proceso y eso es el proceso de eso, ya se lo están planteando los mismos países, que, o entidades de esos países, organizaciones también afines como ONGs mismo también, y lo llevan a cabo de una manera pues, desinteresada o desinteresada, no lo voy a comentar. Además hablas con una persona y dices, no, el cambio de la persona y tal y que cual, ¿no? Y muchas veces te están diciendo en las narices, tú a mí de que me hablas, ¿entiendes? De que me hablan y veo el rollo del cambio de la persona. Sin embargo, cuando les toca el bolsillo, joder, cómo se ponen. No, un niño más. No quiero más. ¿Por qué? ¿Cómo lo voy a pagar en la escuela? ¿Y por qué tal y qué cual? O sea, no le hables de cambio de personas ni nada. Pero sin embargo, tienen el enfoque este tan claro que ¿me entiendes? O sea, viven esa revolución sin saberlo. Viven ese hecho, pero sin saberlo, ¿no? Y en cierta manera, es un cambio de persona. Es como si quisiéramos volver otra vez al tema de que al ateo hay que decirle Dios y tal y que cual, coño, si es que el ateo muchas veces vive más ese Dios y esa realidad más que el que se dice creyente, ¿me entiendes? O sea, es un poco... Yo sé que es no aquí el rico. Que no sé si sería la solución a nivel global. A nivel personal, claro, de tener que mantener una familia de 8 hijos, cambiaría mucho mi vida. De tener que estar a 8 hijos, probablemente no podría estar aquí sentado. Tendría que estar rompiéndome los cuernos por ahí. ¿No? A nivel personal, sí. Pero a nivel... Hombre, tus jefes aportarían otro dato más negativo aún, encima de ser jefes, si aportaron más hijos al mundo. O sea, que el derecho ya de no haber tenido, ya incluso sin darse cuenta ellos, y por mucho que suenan los jefes y tal y que cual, ya están aportando. Por mucho que ellos digan que no, ya están aportando para ahí. Es la razón que prevalece, ¿no? Cuando sopesas un poco el hecho. Es la razón. La razón tuya. Yo como obrero, bueno, es un jefe. Pues muy bien, que sea un jefe. Pero caray, luego pienso un poco, ese mundo está lleno de niños y de miseria y tal, y aquellos, aunque sean jefes, no lo han tenido, bueno, por lo menos van a favor mío. Que no vayan a favor suyo porque ellos no, ni se enteran el por qué lo han hecho. Pero, hostia, yo soy un obrero, contra menos obreros, ¿me entiendes? Contra menos obreros, mejor. Además, jefe, ¿qué es un jefe? Muchas veces es un futuro parado.

comprender que es más humano el aborto que traer al hijo pobre al mundo y que después unos extraños, o sea el capitalismo, explote al hijo o lo mate en las guerras que ellos organizan. Basta pues de aumentar el número de pobres en el mundo. La Iglesia pobre os aconseja, amigos obreros y obreras, que busquéis a Cristo, o sea al Espíritu de Dios, cada uno en sí mismo, en su propia vida, darse de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y serás uno más con nosotros, o sea, un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. Ánimos amigos, así sea. Amén. Y esto nos parece un adorno del texto. Yo lo que veo aquí es que con la idea de no traer mucho Cristo al mundo, uno o dos máximos, lo que a veces, he dicho otra vez, ¿no? Que cualquier cosa, aunque sea muy buena, no tiene que ser, vamos, así yo lo veo, ¿no? Que no tiene que ser dogma, por muy buena que sea, ¿no? Pero aquí hay una cosa que tampoco tiene que ser dogma, el no aborto, o la facilidad que tienen para traer hijos y que tienen una ayuda familiar del Estado para que la cuestión de los vías, pues está, el rollo que ellos ponen, ¿no? Pero claro, la idea suya, la idea que dicen del no aborto y el de a lo mejor de una ayuda familiar unos meses, porque no va a ser toda la vida, si fuera toda la vida eso cambiaría mucho. La idea de no traer muchos hijos al mundo es una idea, al menos si yo la veo como un bien común, ¿no? Entonces cuando una idea es para un bien común, parece que es más positiva que negativa, ¿no? Y mira para los intereses de todo el mundo. Pero yo lo que veo también es una cosa que si no se traen hijos al mundo, al menos yo lo que opino es que para traerlos y tenerlos como muchos los tienen, mejor no traerlos, ¿no? Porque creo yo que al menos traerlos supone tal esfuerzo por parte de los padres de darle la educación que ellos puedan. Ya veremos cómo saldrá el niño, ¿no? Pero y una cosa que quería pedirte, Cayetano, es que ¿dónde queda, por ejemplo, ya que están aquí los niños, ya una vez que ya ha venido, no lo vas a tirar a la basura, claro, ¿dónde queda la educación que tú les puedes dar al niño y dónde queda lo que es su espíritu como ser humano, ¿no? Porque claro, tú lo puedes educar de la mejor manera, desde luego. No haciendo dogma de ninguna cosa, sino dejando que sea como es él, pero guiándolo tú un poco, ¿no? Para eso eres tú el padre o la madre. Pero ¿dónde queda lo que es el espíritu del niño y dónde queda lo que es la educación por parte de los padres, ¿no? Porque si tocamos ya la parte del espíritu, bueno, hay un montón de cosas que se nos escapan de las manos, ¿no? Y no sé. Esta mañana estaba pensando con la cuestión, me ha venido la cuestión de los genes y el espíritu, ¿no? Y es la idea de que, digo, bueno, si alguien me viene con la idea de que son genes lo que dirige la cosa, muy bien, si los genes se transmiten de padres a hijos, ¿cómo es que no salimos todos iguales? Porque por mucha mezcla que haya entre padre e hijo, entre madre y padre y luego el hijo, puede salir ahí un pupurri, pero luego queda el espíritu, porque vemos muchos niños muy diferentes a los padres, y eso como se puede poner, ¿no? Pero sobre todo la parte de la educación y el espíritu del niño y la educación que se le puede dar. Yo trabajando he conocido varias familias. Cuando vivíamos en las viviendas del Canredón, una familia, gente trabajadora, obreros, un hombre que repartía cervezas o gaseosas en un camión, y tenían 9 hijos. Se le murió uno, eran 10, pero vamos, quedaron 9. Aquel hombre tenía que trabajar como una bestia para llenar allí. plantar pocas. Y en aquellos momentos, pues nosotros viviendo en las viviendas teníamos una sola hija, Lucía. Entonces, de una forma natural, normal, a lo mejor Magdalena hacía la comida y yo había terminado el trabajo, o la pintura, o un paseo, y podíamos decir, cuidarme un poco de la luz. Ahora un paseo, ahora una explicación, ahora esto, ahora lo otro. Mientras que hacía un hombre, tenía que trabajar, ya digo, como una bestia, y no solamente este, sino otros que trabajaban conmigo, que me decían, caramba, que estás de bien tú, que tú tienes solamente una hija. Porque cuando yo llego a casa, los encuentro dormidos. Y a lo mejor tenía como el catalanet, catalán, decíamos el catalanet, tenía 7. Entonces, me doy cuenta, a través de toda mi vida, de que, caramba, el obrero, si tiene un niño, 2 máximo, niño o niña, hijo, puede dedicar más tiempo a aquellos pequeños. ¿Qué pasa aquí? Que después me encuentro con que aquel obrero que tiene un niño o 2 puede dedicar más tiempo. Dejemos si les lo dedica o no. No, pero puede. Después, casos de gente rica, como a veces nos ha contado Pepe, mi hermano, en la casa esta de Bendinac, gente millonaria, y la señora pues tenía 2 hijos que venían y punto. ¿Por qué? Porque tenía después un ejército de mujeres que se cuidaban de aquellos niños. Y se puede decir un ejército de profesores y profesoras que cuidaban de... Y esto la gente rica en todo el mundo. Pero el pobre que tiene que ganarse el pan, caramba, si tiene 1 o 2, la cosa más o menos va bien. Pero si tiene unos cuantos, ya estamos fiados. No solamente la parte ya económica, que ya va mal todo aquello, sino que después, aquellas criaturas, si pueden, que vayan a una escuela determinada. ¿Qué pasa? Una guardería, una escuela, en fin. Y después ya gente extraña que tiene que cuidarse de tus hijos. ¿Qué pasa? Aquella gente en general lo que van es a cobrar la mensualidad y ya te arreglarás. Y aquellos niños y niñas crecen y venga, la cantera enorme de esclavos, de viciosos, de putería, de drogadictos, de toda clase, y después el capitalismo coge los que les interesa para explotarlos o para armar guerras, yo te digo yo así. Pero, ¿qué pasa si tiene pocos? Ahí está la cosa. ¿Qué pasa si tiene pocos? ¿Sí? Y está bien lo que ha dicho Juan Carlos. Esto de que después aquellas empresas más así que no tengan obreros y cierran y aquellos se convierten en obreros. Pero no es lo mismo tener, por ejemplo, cada año en España mismo, miles y miles de obreros que nacen, que tener 50 obreros que han cerrado la fábrica. No es lo mismo miles de obreros que van al paro, o 50, o 100, o 200 que van al paro. Ahora bien, todo esto, y me gusta lo que has dicho tú, Luis, de que no tiene que tomarse, bueno, esto lo hemos dicho ya un montón de veces, aquí como dogma, como cosa, no, pero yo, como vosotros, tenemos todos derecho a expresar nuestras ideas. Yo las expreso de esta forma, y estoy bastante satisfecho porque veo que sí, lo entendéis, y esta es la base. Ahora, esto solamente desde el punto de vista social, humano. Pero caramba, si después del ser humano el hombre, la mujer, avanza, cambia, su espíritu evoluciona, tiene al Cristo. Caramba, es apóstol de Cristo, es sacerdote de Dios, y es suficiente para enseñar a su hijo el camino verdadero de la vida, del Cristo. Y no tiene ninguna necesidad de dejar a su hijo o su hija en manos de sacerdotes, de gente extraña, que no tienen nada que ver con la vida espiritual del ser humano, porque aquellos van también al negocio y a arreglarse. En Mallorquín hay un refrán que digo, estilo aceite de lombrones. La madre que ha parido al niño, a la bella niña, pues tiene que cuidarlo ahí. Pero caramba, si tiene unos cuantos. ¿Cómo se pone la cosa? Si es que incluso se podría decir, ya en un plan, ya digo, humano y casi casi sarcástico, podríamos decir. Procura tener hijos según tu bolsillo. Sarcástico, pero es una verdad. Procura tener hijos según tu bolsillo. Ya que si tu mente no marcha para ver las cosas claras, lo que ha dicho a ti, José, ya ves estos. No me hables de tener hijos. ¿Y cómo voy a comprar zapatos para todos y venga y libros a la escuela? Y no solamente esto, la comida en la mesa, que mi jornal no es suficiente para mantener tantas bocas. Ya empiezan a cambiar, ya empiezan a pensar, pero esto es importante. En tiempos de Franco se daban premios. Limosna que daba Franco, 100 pesetas por hijo. Y ahí los pobres entusiasmados, venga, más hijos, para tener, llevarse 400 y 500 o 1000 pesetas al mes. Esto, ¿qué es esto? Ya digo, esto desde el punto de vista humano, físico. ¿Cuántas veces he dicho? Dos tiendas en Palma, una por allá abajo y otra por allí, necesitan un dependiente, o una dependiente, un cajero, lo que sea. Dos tiendas y solamente va una persona, no hay más. ¿Qué pasa? ¿Usted qué me da para trabajar con usted en la tienda y tal? Estas condiciones y este dinero. Muy bien, un momento, ahora me voy a la otra parte. ¿Y usted qué me da? Porque allí me da 4. ¿Y usted qué me da? Yo te daré 6. La oferta y la demanda. ¿Cómo cambia la cosa? Pero imaginad que va uno, exige a la tienda y le dicen, ¡para el carro! Y detrás de ti hay 1000. O tomas esto o lo dejas, si no, lárgate. Y venga, y no me pagas perder el tiempo, que detrás hay 1000. He ahí la explotación. Pensando bien. Juan Ferrial, que no sé si ha venido su hija, que a veces ha venido allí a la reunión. ¿Conocéis a Juan Ferrial? Un electricista. Vivíamos en las viviendas y él se fuera de las viviendas. Me dice un día, dice, Caetano, ¿qué te parece si me pongo a estudiar un poco de electrónica? Siendo yo electricista, hombre, me parece bien. Mientras tú puedas estudiar un poco y que no te quite el apetito, en fin. Y no, me gusta estudiar, me gusta leer, y en fin, ahí está. Y se convirtió en uno de los primeros, o pocos, seguro, que saben electrónica, además de ser electricista. Él mismo me contó, que dijo a la casa donde trabajaba, dice, me parece que me marcharé porque allí la tienda tal o la empresa tal me da tanto dinero. Le dijo el empresario, sabiendo que ya sabía electrónica. No te vas de nosotros. Lo que te dará aquel te lo doy yo, y si quieres más. Pero de aquí no te mueves. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Solamente había este Juan que sabía electrónica, además de ser electricista. Y en aquel momento a lo mejor había dos más en toda Mallorca, o nadie más, quién sabe. Es la oferta y la demanda. No falla. Pensadlo bien. Y después, ya digo, aparte después de todo esto, hay la parte espiritual. Que cuando el ser humano avanza, que tiene el Cristo, tiene la luz, y cuando la luz se ven las cosas claras, y no tiene necesidad del espíritu, de que nadie le diga, tienes que ir por aquí o por allá y hacer esto o lo otro. Pero, ¿para qué cruzar los antebrazos? ¿Por qué no decir las cosas? Hay que decirlas. Después, bueno, cada uno, porque francamente vosotros ya entendéis todo esto. Si no haremos lo que dice Caetano, procuraremos tener todos los hijos que queramos o podamos. Bien, yo no los voy a enviar al infierno. Mientras que las religiones, ¿qué dicen? ¡Es un pecado el aborto! O el anticonceptivo de esto que dicen, y es un pecado no tener hijos. Esto te lo dicen todas las religiones. Si no, mirad a este chico, a Nicolás. Nicolás está allí en Jerusalén, o fuera de Jerusalén, siendo un rabino, que tiene, que son ya 10, me parece. 10. Ajá. Pero allí es el gobierno que mantiene todo aquello, ayuda a las familias que tengan hijos y más hijos, e incluso les envía mujeres a la casa que cuiden de los pequeños, y el alimento y todo rueda. ¿En qué sentido? En la ambición, en el egoísmo de los mandamases de Israel, que quieren hacer una nación allí. Es decir, disponer de carne de cañón para hacer frente a los palestinos. ¿Qué pasa aquí? Ahora imaginemos este hombre, Nicolás, en Palma, no haberse ido ahí a buscar 5 patas al gato. Imaginemos que él, que venía por las reuniones, imaginemos que se ha casado y tiene un niño, o dos. ¿Cómo cambia la cosa? Pensando, ¿cómo cambia? Y si no, miramos estos países que dicen tercermundistas y tal. Ahora, ya digo, que si no cambias tú, no cambia nada. Esto es la gran verdad, es el espíritu. Que ahora ya digo, es bueno que entre nosotros, pues, nos aconseja, ¿no? Que tengamos ideas, ¿no? Hay una cosa que Tano, con respecto a las religiones, ¿no? Ya que tú has dicho esto de que las religiones, venga a tener hijos y tal y cual, ¿no? Hay un detalle que se ve que lo nombran mucho, ¿no? Y es lo que toca la fibra a mucha gente, o por lo menos lo tocaba hace unos años. Y era de que aquello de contra más hijos, más amor tiene la pareja. O sea que tener hijos era, o es, para las religiones, sinónimo de amor. Si no hay hijos, no hay amor. Y yo era muchacho, era un niño que jugaba por la Plaza de la Paja. Y ya se decía lo que seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar alguna vez. Cuando nace un niño, trae un pan debajo del brazo. Pero yo jugaba por la Plaza de la Paja. Os dais cuenta, estaba jugando en la plaza, en la calle, y ya se decía eso. Traen un pan. Carne de paro. Y estos 20 millones de Europa parados, carne de paro traen. Así es que... Pero a veces, yo pienso también una cosa. Si tienes un solo hijo, puede ser que algún día ese hijo pues tenga necesidad de tener un hermano. Querer un hermano, necesitar un hermano. Si tú no le das esa posibilidad, Porque resulta que aquel niño o niña necesita un hermanito, ¿qué pasa? Es el egoísmo de aquel pequeño. Pasa el tiempo. Y supongamos que el niño tiene 6 o 7 años y viene uno, tiene unos días recién nacido. El niño pequeño ya tiene 6 o 7 años, pero el otro ya es mayorcito. Imaginemos que el mayor ya tiene 18 años, 20 años, y el otro es más pequeño y se encuentra solo. ¡Otra vez se encuentra solo! Porque su hermano mayor ya se va de las suyas, y el pequeño queda otra vez en la casa. Mamá, tendríamos que tener otro niñito, una añita, un hermanito, y siempre estaríamos con las mismas. Sin embargo, la Lucía, nuestra hija, sí, a veces nos decía, un hermanito, incluso decía a su madre, a Magdalena, cuando vivíamos las viviendas, iban a visitar a Son Cotoné, a su madre, a la abuela de la Lucía. Y entonces no había el puente aún ahí. Y atravesaban por la riera. Y la Lucía decía, y era una niña de 5 o 6 años, decía, mamá, ¿y si encontramos un niñito nos lo llevaremos a casa? Sí, no te preocupes. Buscaba, pues, el hermanito. Ahora le pasa alguna vez a Esther. Pero esto son cosas normales de la vida familiar, es normal todo esto. Pero cuidado, cuidado, porque con esto después se me cae la trampa de que incluso gente mayor ya, o sea, no los niños, matrimonios. ¿Cuántas mujeres han dicho a nuestra hija, la Lucía? Ay, pero Lucía, una niña, la parejita. Ahora os tocaría un niño, la parejita. Siempre estamos con las mismas. Y la explotación, y las guerras. Y si el marido o la mujer, el que trae el pan en la casa, se queda en paro, ¿qué? Con tanta parejita después, y no pueden comer. Pensemos con la cabeza, pensemos con la cabeza, y veremos las cosas claras. Ahora bien, a mí me hizo mucha ilusión cuando vivíamos allí en Son Cotoné, no teníamos casa propia, era la casa de la suegra, pero cuando nos dieron la vivienda del Can Redó, dije, Magdalena, ahora un niño, una niña, vendría bien. Y me sentí el hombre más feliz teniendo, pues, una hija. Yo comprendo. Ahora, por ejemplo, vosotros, casados, no tenéis una criatura, y yo, y podéis estar seguros de lo que voy a decir ahora, María. No sé. Maestro, si puede ser, como aquella vez que me enseñaste dos, y nacieron dos, ahora me acuerdo que eran estos dos. Uno era el de Manolo, me parece. El otro, ¿cuál era? Sería de Juana. Para nació a la misma. ¿Eh? Para nació más o menos a la misma. Al mismo año que yo dijo, he visto dos. Fueron Manolo y yo. Pues y había visto dos. Y a veces digo, maestro, y esta gente que no podía tener por lo menos uno. A ver si me entendéis, No es aquello de una cosa tan radical, no. Pero cuidado, cuidado. Y yo, francamente, de sí ser vosotros, porque, y sobre todo, Jerónima, tú tienes una niña, ¿no es así? Sí. ¿No tienes más? No. Pero, porque es que son eso me ayuda a que ya no es lo mismo. Yo solo decía esto a mi madre, que quiero un hermanito, porque yo tengo dos hermanos, que son mayores que yo. ¿Sabes lo que decía mi madre? Cuando tú seas mayor, ten todo lo que tú quieras, a mí déjame en paz. Me decía. No, pero de todas maneras yo pienso, pienso que un niño se acostumbra a lo que tú le das. Si él vive en casa, en familia, con el padre y la madre, él, yo creo que si nadie le inculca desde el exterior esa idea, él no tiene necesidad de buscar o necesita otro hermano. Ahí, mira, ahora ves, mira, esto, ahí mira, está, yo tengo mi primo, ahí está la cosa. Y él siempre ha sido como mi hermano, o sea, no es, al final no llegué a necesitarlo, porque yo tenía un porque hermano, yo me di cuenta, que no era mío. Yo me di cuenta, en casa somos cuatro hermanos, somos dos chicos y dos chicas. Sobre todo yo mismo lo veo en mí, o sea, yo soy bastante, o sea, tenemos una unión familiar y nos queremos como hermanos mucho. Estamos muy unidos, ¿no? Pero yo en mí yo veo que yo soy quizás algo... más distante hacia ellos que ellos hacia mí. O sea, yo hago mi vida y ellos hacen la suya, ¿no? Pero a lo mejor ellos se ven más entre ellos que no yo. Yo tengo a lo mejor más cosas que hacer, o tengo esto, tengo lo otro. Pero, en definitiva, ¿de qué sirve ser tanto? Porque lo ves ahí, cada uno hace su vida, cada uno coge su camino y su camino lleva a todas sus fronteras. O sea que... Además de que hay mundos en todo esto, ¿no? Yo también de pequeño pensaba... hermano, y eso que tenía una hermana, y pensaba en hermanito y tal, ¿no? Salí del colegio con 15 años, me puse a trabajar y seguía pensando, hasta que un día mi madre me dice, no, si tienes un hermano. Cuando tenía 18 años conocí a mi hermano que tenía 23, y luego pensé y dije, vaya, yo quería un hermano, ¿no? Por el programa, para ver esto, mejor. Este programa se hace en la cadena 3. Que componen familias de la autora. Un montón de hermanos y hermanas, uno por América, el otro por aquí. Se han estado 20 años, 30, hasta 40 años, que el otro día vimos un hermano y una hermana. 75 años. 70 años sin verse. Quiero tener nada con una persona así. No tienes nada. Sí. Una amiga sin verse, un roce. Es un desconocido. Y estos son botones de muestra que hay que tener presente. El otro día vimos el mismo programa. Un hombre de unos 60 y pico de años. Había tenido hacía 23 años que no había visto su hija. Porque su mujer tuvo una hija y no sé qué pasó. O se pelearon, o se separaron, nada. La cuestión que la mujer cogió a la niña y se fue a vivir a Betán. Y el padre que se quedó en España. 23 años sin ver a su hija. Y después por la tele vimos la llegada de la hija al padre y nada. Son golpes que hasta la locutora dijo, estos golpes de emoción son tan fuertes que muchas veces no lo puedo aguantar, y se puso así aquella mujer para no llorar. Alguna vez es que más que emoción, Pep, es triste. Pero digo que hay uniones que también, pero esto de hermano, estar 20 años y 30 y 40 sin verse. De todas maneras, en casa, no sé si te lo ha dicho, que los hermanos son hermanos mientras están solteros, están todos en casa. Cuando se casa cada uno hace su vida. Y siguen siendo hermanos, como es lógico, pero de diferente forma. O sea, yo puedo necesitar a mi hermano y me va a ayudar, o él, o al revés, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Pero cada uno sigue su camino y que cada uno... Que es lo que preguntaba antes, que a lo mejor no creo que Caneta no le haya aclarado, ¿no? Creo que no, yo lo he entendido. Cuando él preguntaba qué tiene que ver el espíritu, ¿por qué cada ser humano, teniendo los mismos genes que nuestros padres, no somos igual, el carácter no es igual que nuestros padres? Cada uno tiene un carácter diferente. Y entonces yo creo que es cuestión del espíritu, ¿no? Es cuestión del espíritu. O sea, cada ser humano es diferente por eso, por el espíritu. No por genes. Bueno, él lo ha contestado, quizás, a lo mejor yo no lo he entendido. Pero que en definitiva es así, que no hay más. O sea, yo tengo dos hermanas y más un hermano, y mi hermano, pues casi apenas nos vemos una otra semana, o a veces cada 15 días. Pues yo tengo cuatro hermanos, tres hermanas y un hermano. os puedo decir de que personas más extrañas que mi familia resultan ser más allegados que mi propia familia. O sea, que por las circunstancias de la vida, no es porque quiera, ¿me entiendes? Sino por esa miseria que muchas veces rodea a todo eso de tener hijos y tal y que cual. Muchas veces el de enfrente resulta ser más hermano mío y lo considero y en el interior, más que incluso físicamente. Yo mi madre es hija única y muchas veces ha dicho, lo hubiese gustado tener un hermano o una hermana, ¿no? Pero otras veces ha dicho, dice, en cierto modo estoy mejor así, porque no tengo ninguna preocupación con ningún hermano. No tengo que preocuparme si está bien, si está mal, si está aquí, si está allí. O sea que hay una contradicción entre una cosa que se desea y otra cosa que también se desea. Y lo triste después puede ser incluso cuando esto llega a los padres mismos. Sí. Tener más como un padre a una persona más que a tu propio padre, porque es que ni te comprenden y además, no solamente te comprenden, sino que ni se preocupaban ni nada. O sea, la miseria esa que acompaña a toda la vida. O sea que se ha montado, y esto creo que forma parte de esa cosa cultural que nos han impuesto durante siglos y siglos, ¿no? Que, no sé. Pero lo aceptas o no lo aceptas. Sí, sí. Lo dice que claro, si ves la luz, claro. Si ves claro, aceptarás una cosa. Si no ves tan claro, pues tiras para otra. Eso está lógico. Han querido hacer del núcleo familiar una chapuza, una cosa mal hecha, y han hecho pasar por el tubo algo que es incomprensible, que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo que ha dicho, ¿no? Que pares a una criatura y te lo tienen que educar otros. Y esto forma parte de la cultura y todo el mundo lo ve bien. Es normal esto, sí es normal lo que se da. Es que no entiendo. Lo que es el ideal de la familia, por ejemplo, los americanos siempre están mucho con la familia, es su gran ideal, lo primero es la familia. Y ahí lo ves todos en la gran mayoría, ¿no? No todo, porque también hay gente de otras partes, ¿no? Pero lo que te quieren dar, por ejemplo, en las películas, ahí con sus típicos chales de maderita, el niño que lo tiene todo, y luego al final están locos perdidos todos. Están locos que el gobierno está loco perdido porque el nene cuando tiene 17 años se quiere ir a la marina a pegar tiros por ahí. Sí. O que el gobierno mismo dictamine una ley en el que no quiere a niños en la calle a partir de las 7 de la tarde. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay un descontrol sobre esto? El ideal americano. Niños tirados por la calle. Hace años, bueno, en tiempos de Franco, había una canción, no sé si habréis oído hablar de esa, y fue inmediatamente prohibida en España por Franco. Y se refería a una mujer que en la guerra le habían matado 5 hijos. ¿Os acordáis de esto? ¿O habéis leído algo de esto? Eran 5 hermanos. En Francia la he oído yo un poco. ¿En Francia? Sí. Sí. Porque vi una película y era una señora joven que cantaba esa canción en francés y abajo se leía. Sí, sí. Y podía leer un poquito y entonces llegué al final y digo, qué rollo, esto fue no quiere decir que haya dado. Un hecho que después se compuso la canción. Eran 5 hijos que cada mañana tal besaba la frente a la madre, pero eran 5 hombres, 5 soldados que murieron en la guerra. Después la canción decía que el gobierno había entregado a aquella madre 5 medallas. ¿Para qué quiere las medallas? ¿Os dais cuenta? Pero en un caso más conocido por nosotros, en la calle San Miguel, había terminado la guerra de Franco, la guerra civil, y una señora tenía 2 hijos que murieron en la guerra civil de España. Y se fue a la iglesia de San Miguel, al cura, para hacer un funeral, una misa, en fin, para los 2 hijos. Y el cura le dijo, para uno sí, el que estaba en la zona nacional de Franco, para el otro no, porque era rojo, que estaba en la zona de Cataluña, en Barcelona. Y aquella pobre mujer llorando decía, pero si mi hijo, el otro, no era rojo, eran 2 buenos chicos y tal, no, este le haremos el funeral si quieres, el otro no. Pero ahora supongamos que el cura dice sí. Ala, ¿esto qué es? la propina, el arreglo, tú has parido estos dos hijos, los has cuidado, cuántas noches en vela, cuánto has sufrido para cuidar estos dos, pero después ha venido un tipo, un mal parido, que podrían decir, Franco, el general, coge a aquellos dos, los mata en la guerra, y tú, la madre, tú a callar, que tus hijos han muerto por la patria. Y en este caso, solamente había uno que había muerto por la patria, el otro era rojo. O sea, disponer de la vida de tus hijos, mujeres del mundo, gente obrera, decidlo a todas las demás, las que podáis. Procurad, pues, no traer tantos hijos al mundo, o no traer ninguno. Sí, pero hay muchos que se creen, que si siempre se ha creído que por tener hembras iban a se salvan, porque las hembras, las mujeres no van a la guerra. Pero ¿qué hubiese pasado si en este mundo no hubiese habido tanto hombre y mucha más mujer? ¿Quién hubiese ido a la guerra? Lógicamente las mujeres. Igual. Normal. Había muchas familias con bastante, a lo mejor tenían un hijo y después tenían siete hijas. Ah, yo estoy salvada porque... ¿En Israel? Porque, sí, pero allí es que hasta que ellos se iban para la guerra. Yo vi unas imágenes de la guerra de Israel y los palestinos, que los palestinos en la calle habían unos niños jugando y había unos niños que estaban mirando, llega un tipo con un rifle y le vuelve la pierna de un tiro al niño. O sea, mira que más guapo, ¿no? Son niños que están en la calle, que tienen que jugar, que tienen que vivir, ¿no? Y allí están discriminando todo tipo de vida, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea lo que sea. No hay derecho. Y es donde fue inglés, que se cargó a mi hermano, que me empobreció. Sí. ¿Le tiene la tierra? Sí. La locura de este hombre. Y luego también está... las imágenes de la gente, de esos niños que se mueren de hambre. Yo no encuentro que sea mucho más triste esto que lo otro. Mucho más triste todavía. Pero ahora que tú hablas de esto, yo el otro día vi un programa sobre una tribu perdida de no sé dónde, no sé si era de... Maracas, no, Nueva Zelanda. Que viven en la gloria. No, espera. Que dicen que cuando no pueden tener más hijos, o sea, tienen un hijo y están 3 años, sí puede tener otro. Precisamente porque no pueden tener muchos hijos según la comida que hay en el poblado. Digo, ostras, esto es una medida. Si todos los demás hicieran eso, sería una maravilla. Es que también... Para controlar. Dice, no, tú tienes un hijo, pues no puedes tener a tus hermanos durante 3 años. Ya me dirás tú. Y me dejaron, digo, ostras. Luego decimos que eso es un primitivo. Vaya, que sin control, sí, la comida que hay. Los gobiernos estos tendrían que aprender a gobernar como esta. Como una tribu, yo me quedé sorprendido. Lo que hay que saber es qué hacen si no nace alguno, ¿no? Los matan, ¿no? ¿Qué hacen con él? No, en Amazonas también hay otra tribu que es... Los matan, el problema es que no son tribus perdidas, sino tribus encontradas. Hay que saber el sistema de planificación que utilizan. No, pues allí también hay una tribu por Amazonas. Pero es otra tribu, ya es una tribu en China. Y China no es una tribu, ¿eh? O sea, que... Sí, en Amazonas hay una tribu, y ellos viven pues en el Amazonas, en la selva, pues de lo que pueden cazar, de tal, y además se le ve claramente que ellos tampoco son tribus de estos que tienen gran problema, o sea, un hijo o dos, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues se lo están cargando, porque no quieren que se mantenga, o sea, quieren meterles y cobrarles impuestos y que se adapten a la vida al mercado y tal. Y ellos no lo aceptan. Tú dices esto de el problema está en que tal y que cuento. Quizás tú lo puedes criticar. Lo puedes criticar. Escúchale, déjame. Un segundito, ¿no? Tú lo podrás exponer claramente y podrás decir tu idea. Los que no están en derecho de criticarlo son estos gobiernos que después hacen y deshacen lo que quieren con los niños que nacen. O sea, que tú lo podrás criticar. Pero no tienen ellos derecho a ¿me entiendes? Yo aplaudo, o sea, aplaudo que no tengan hijos. No voy a aplaudir, por ejemplo, es que también está el hecho de que algunas tribus está clarísimo, no conocen métodos de planificación material, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces, también hay una serie de costumbres que si no lo pueden mantener, pues lo dejan, lo matan, lo tiran por ahí. Y eso existe. Claro, pero lo puedes criticar tú, pero no se puede aplicar eso a que un gobierno dictamine qué es lo que tienen que hacer o no hacer estos pueblos indígenas, que es lo que muchas veces están haciendo estos grupitos que van allí a evangelizar y tal y que cual. Que no tienen ningún derecho a ir allí. Que van allí a decirle lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, mientras que van y les llevan el sífilis o les llevan a mierda. No, eso no lo he tratado. Siempre hemos visto en todas las películas del oeste que el americano era el bueno y el indio era el malo. Pero es que el indio estaba en su tierra, estaba, y además vivía en paz, vivía bien. Entonces, su casa. Llegan los blancos allí y se cargan al 90% de los indios, ¿eh? Y encima les quitan todo y a vivir en la miseria, ¿eh? Porque son indios. Y eso, lo mismo pasó no solamente en América, en Estados Unidos, en la parte del norte, sino en el sur, con Magallanes y toda esta gente. Allí hicieron una limpieza étnica que daba miedo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues sacando todas esas pequeñas cosas que tienen los grupos estos étnicos, todas estas tribus, sacándoles las porquerías sucias, su ignorancia, para justificar su cosa. ¡Ah, mira estos, son caníbales, son esto! ¡Mira los jíbaros! ¡Oh, mira estos que van en pelotas por ahí! ¡Venga, hay que vestirlos! Sacando todas esas cosas, justificaron las matanzas que hicieron ellos. ¿Eh? En vez de darles cultura, les dieron mierda. Están ahí en Sudamérica que se comen. Sí. Y se comen. El hombre blanco más listo. Que las tribus de aquella época eran muy inteligentes. Siempre se ha demostrado que el hombre en aquella época era súper inteligente. Sobre todo los indios de todo lo que es América eran súper inteligentes, estaban muy avanzados. No necesitaban de nadie que fuese allí a decir lo que tenían que hacer. Ni a sembrar patata, porque ya sembraban patata pues allí ellos. No sé si es mejor ser negro con alma blanca, como decía Anthony Machín, que ser blanco con manos negras. Que creo que es lo que más se podía... Porque solamente hace falta que hagas un repaso así de encuesta por Sudamérica, en países, a ver cómo tienen al español. Ah. Y te dirán cómo tienen al español allí. Al español lo ponen a parir allí. No digo que como generaliza. Nos dicen que todos somos gitanos. Somos gitanos, tienen un concepto del español que es demasiado. Y algunos porque te dicen que eres gallego. Tú eres gallego. Tú eres español y eres gallego. Yo conocí a una señora que se trastornó un poco, ella es judía y yo creo que se fue de la olla porque todo su impulso de vivir era el dinero, era coger dinero. Bueno, se fue, como está ahí de la olla, se ha ido a Israel a no sé qué, porque allí se está matando todo prácticamente. Pero esta, yo me acuerdo una vez que fui a su casa para hacerle unos arreglos y había venido su madre. Y son de Hungría, son húngaros. Y en Hungría pues sí que hay mucho jíbaro, mucho gitano. O sea, fíjate. Sí, entonces, pero de verdad, macho, ya. Jíbaro no. ¿Eh? ¿Perdón? Jíbaro no. No. Me equivoqué. Bueno, pues. Bueno, pues no, llegamos ahí y incluso pues. Esa mujer, siendo descendencia judía, pues se parecía mejor mucho más gitana que puede parecer un gitano aquí en España, ¿no? Y llego allí y me dice, bueno, ¿y este para qué lo tienes aquí? Si este es gitano. Y dice, no, no es gitano, es español. Y dice, bueno, los españoles son todos gitanos. O sea, y yo lo que digo, si están tan avanzados, pues siempre he sido europeos, ciertamente pues no son tan avanzados, pero que están matando todo. O sea, que tienen un concepto sobre el español muy, muy mal. Pero el listo España. No, y luego es el idioma más hablado del mundo, ¿eh? Por ejemplo, el catalán, ¿no? A que España es lista. Por ejemplo, perdió los mundiales, ¿eh? Para ganar el turismo. Es el más hablado del mundo porque cada español habla más de cualquier otro sitio. Sí, sobre todo mi madre. Le haces callarse un minuto por la idea de no sé qué y no te lo se lo salta la torera. No, pero fíjate, Estados Unidos. No puede estar un minuto en silencio. Mucho, mucho, Oye, va claro. Allí en los entrenamientos de los estadounidenses, antes que aprender otra lengua, también lo dicen en español. Porque se la han caído todos. Pero dale. En el chiste se emborracha y te da hablando gallego. Gallego, como el chiste, dice: no, ¿cómo te defendías tú en Alemania? Le dice uno a un gallego a otro gallego, a otro vino. Dice: muy fácil. Dice: con el idioma ese, con el alemán, sería muy difícil. Dice: no, les enseñé todo gallego ya. El mes pasado salió noticia en el periódico de las mujeres o chicas insumisas de aquí de Palma, que había una pancarta, pues, en letras grandes, que bueno, que no sé si la decía así, si no, Tony, ayúdame, que también la vio conmigo. Mujeres, no traer más hijos al mundo para que los militares los maten en las guerras. O algo así, ¿no? Venía a decir algo así, ¿no? Y bueno, era para decir que bueno, que las verdades o las luces, como se puede decir, están en el aire, ¿no? Y la gente pues las va cogiendo, ¿no? A medida que uno pues cada vez se quiere abrir un poco más, ¿no? Quiere ver más las cosas, ¿no? Y de hecho está que si desde luego como comida en este planeta y para todos, hasta la fecha, que coman no es otra cosa, o comida podría haber para todos, al menos tierra y para cultivarla, ¿no? De hecho, si se fueran abajo otras empresas, si no hubiese obreros, desde luego comida nos faltaría, y lo principal es la comida, ¿no? Pienso yo. Y desde luego, si la gente, pues, de cada vez se trabajase en menos horas y se repartiese el trabajo, pues se podría a lo mejor dedicar más tiempo a dos hijos o a un hijo, ¿no? Porque hay gente que tiene un hijo y, bueno, mejor callar por la dedicación que le dan, ¿no? Y bueno, si se trabajase menos horas al día, pues cuida más al coche que al hijo. Se le podría dedicar mucho más tiempo, ¿no? Pero como ahora se hacen 8 horas y extras, pues cada vez se tiene menos tiempo para dedicarse, para cada niño y a uno mismo. Eso es lo... Yo pienso que si se repartiese el trabajo... Sí, pero se tiene que repartir el trabajo, pero por lo menos seguir con la misma sobrecultura, porque si encima te quitan horas. Comida faltaría, comida no faltaría. Te quitan horas y te quitan el sueldo, entonces si vives más o menos, no podrías vivir. Tú ten en cuenta que comida no faltaría. O sea, hay muchas cosas que prácticamente son inútiles. Pero la comida no es inútil hoy en día, ¿no? La comida te falta para seguir viviendo, al menos es lo que es lo evidente, ¿no? Pero entonces, pues, si te repartís el trabajo, verías como... De lo que estamos haciendo, cada vez, más o menos necesario, ¿eh? Cada vez hay cosas bastante inútiles aquí. Sí. Cada vez hay menos campos que se cultivan. ¿Pero por qué? Ahora te puedo poner ejemplo, por ejemplo, de Andalucía, la almendra. Cada año se coge la almendra. Aquí en Mallorca hace años que el mallorquín no coge la almendra. Si viene una cuadrilla de fuera a cogerla, la coge y se llevan casi el 60% para la gente que coge la almendra. El payés no quiere nada, porque... ¿Por qué? Por muy sencillo. Fíjate, tú te vas a comprar un poquito de almendras y ¿a cuánto lo compras? No lo puedes comprar apenas. No te puedes permitir el lujo de decir, voy a comprar una bolsita de almendras, porque igual una bolsita de nada te cuesta 700, 800 o 1000 pesetas. Claro, tú te metes al payés, ¿a cuánto la vendía? Exacto, ahí está. Yo eso lo he vivido con mis abuelos, que... El kilo de almendra te cuesta 100 como mucho. Yo eso lo he vivido con mis abuelos cuando... O 120. Exacto, cuando vivía mis abuelos, yo me iba allí a ayudarles a coger la almendra que tenían. Pues imagínate todo el día en los secanos aquellos, a pleno sol, cogiendo la almendra, y luego venían y a lo mejor tenías a lo mejor 12 sacos de almendra y a lo mejor te daban 5 o 6 mil pesetas, ¿eh? por esa almendra. Y luego ellos pues la venden a un precio más alto. Y luego está el que la recoge, la vende a otro precio para que la tiene que elaborar. ¿Eh? Y luego tienes, ahí tienes el turrón, ahí tienes todo, porque es tan caro por eso. Porque hay demasiado intermediario. ¿Y por qué? Y porque la venden con cáscara, que si encima no la venden con cáscara, ya bueno, ya es grave. Hay otra cosa, ¿no? Por ejemplo, mi madre sacó 5 hijos adelante, mi madre es analfabeta, no tiene nada. Pero a eso nadie le enseñaba. No, pero escucha, que es curioso, ¿no? Porque oyes hablar hoy en día a muchas parejas y hombre, y no te escapas tú, porque también estás dentro de esa rueda. la rueda social, ya se vive. Oye, eso a escuchar a un montón de parejas que más que hablar y comentarte lo que viven, lo único que hacen es justificar cómo viven. Entonces yo pienso, mi madre me sacó adelante, no le dio todo lo que un niño quiere, que no es lo que le conviene, que muchos padres creen a lo mejor que todo lo que le conviene, ¿no? No me dio todo eso, pero porque estoy vivo adelante, estoy aquí, ¿me entenderéis? Y sin embargo, muchas parejas lo único que hacen es justificar, pero justificar continuamente las necesidades que se han creado y que se crean. ¿Me entiendes? Yo creo que los niños lo que necesitan justificar es amor. Detallarse ahora en justificar las cosas sería un poco innumerable, ¿no? Porque contra más se tiene, más se quiere. Y ya no es aquello del dinero, sino lo que te aporta la sociedad, lo que te da la sociedad. Lo que ve la televisión, si los niños están enchufados ahí como si fueran muñecos diabólicos. Del otro día. Están enchufados y conforme miran, piden. Y el padre, ay, ¿quieres un hermanito? Toma un hermanito. ¿Quieres un perro? Un perrito. ¿Quieres una Barbie? Una Barbie. Y así Yo lo que veo es que... No será tu ejemplo, pero... Somos automáticos. Un poco siempre, y se ve mucho eso. Habla con padres. Siempre se ha dicho que la Tierra... A ver si aprendes a hablar mirando hacia la pared, porque... Siempre se ha dicho... Siempre se ha dicho que la tierra debe ser para quien la trabaja. Y es cierto, porque ¿para qué quiere la tierra quien no la trabaja? El cacique, ¿para qué quiere la tierra si no la trabaja? O sea, lógico sería que le diese la tierra a quien trabaja y se alimenta de ella. Pero es que, tal como se ven las cosas hoy en día, siempre llegamos a lo mismo. Cada vez hay menos gente que cultiva la tierra. ¿Por qué? Porque no le da para vivir, le da para comer ellos. Pero según qué cosas no le va a dar. Entonces, además los explota, los engaña. Y hay menos gente que cultiva la tierra. Yo te sé una cosa, si el capitalismo mundial, el capitalismo que lo único que ve es el dinero, no es bienestar ni tal, dinero. Si no hay un interés, si no hay un beneficio, no les interesa nada. Que se pudran los campos o lo que sea. Si los campos están comprados, si media palma está comprada simplemente para que se derruya y puedan hacer oficinas, como por ejemplo el campo antiguo, ¿qué les importa a ellos la sociedad y el campo y el mundo si no sacan un beneficio? ¿Entiendes? Pero hay mucha gente que si el campo se pusiera para el que trabaja, se dictaminara y dijera, el campo es para el que trabaja, más de uno cogería, muchísima gente cogería para trabajar el campo. Pero si se va allí, está rompiéndose los cuernos para que después tenga una cosecha y se va a un mercado que se ha creado, que él lo puede vender por 10 y el intermediario luego lo vende por 100. Sí. Y te rompe a ti tu economía. O sea que es el mercado, es el sistema lo que hace romperlo todo. No es el interés del campo, el interés de construir, de vivir, de hacer, joder, un paraíso. Coño, que hay muy buenas ideas. Hay cientos de grupos con muy buenas ideas, pero todos supeditados a los intereses. Pero me parece que fue el año pasado salió un señor que estaba desesperado, ¿no? Porque había perdido el empleo, no encontraba trabajo, y por televisión pedía trabajar, o sea, ir a trabajar a una granja, y solamente pedía una cama y la comida diaria. No quería dinero, no quería nada, solamente una cama y comer. Y lógicamente, pues la ropa se iba rompiendo, pues la ropa, ¿no? Y descartaba. No quería nada más. Y se lo ofrecieron. No, y el tío está ahí, no quiere nada más, no quiere dinero, no quiere solamente comer, vivir y trabajar. Es lo único que quiere, y ahí está. Y el otro día vi por la tele. Y además que era esa la cabeza. Pero un momento, puede ser que sea un ejemplo de esclavo para quien lo tiene allí, pero ¿y la sensación que tiene internamente ese señor? Pues para mí no es un ejemplo. Para él, porque él ha elegido eso, porque él no encontraba nada en la sociedad. Entonces, por lo menos, tiene un plato de comida y una casa donde dormir. En parte es una humillación, por supuesto que ha conseguido eso. Claro, una humillación. Claro, pero está viviendo. Pero es que están viviendo ahí. Hablando de humillación, Castro. Yo tengo compañeros que les resulta humillante trabajar en el campo que ganar 90.000 pesetas, o 100.000 si quieres, ¿no? Si puede trabajar en una oficina y sacar 140, le resulta humillante el campo. Es más pesado. El otro día vi por bueno, yo lo digo por el sentido de que muchas veces se puede uno pensar que si se quita todo lo que establecido está en la mente y se queda con lo que uno tiene, muchas veces, cambia todo radicalmente. Y eso puede ser una satisfacción para la persona. Puede sentirse muy bien feliz. ¿Para qué quiere más de lo que no necesita? ¿Por qué no pensar que puede existir personas que viven simplemente con lo que necesiten, no con lo que le aporte una comodidad, una cosa, tener esto, lo otro? O sea, creo que nos supeditamos siempre un poco a toda esa influencia que nos están dando. Mira, y tal, a lo mejor dice que hay gente que se humilla en el trabajo. Yo a veces me siento más gratificado el día que me he dejado la piel, que he sudado, cuando llego a casa y me refresco, me siento más gratificado que no el día que no hago nada. El día que no he hecho nada, o sea, para mí, o sea, a mí me gustaría, ¿por qué no trabajar en el campo? Ya, al final de la jornada, si ya has trabajado, pero después, y lo gratificante que es luego el descanso. Si no trabajas, no descansas, porque como nunca estás cansado, apenas duermes. Me pasa a mí esto. Que no duerma, pero me pasa a mí. No, yo por ejemplo, el día que no, que a lo mejor he hecho casi nada, a lo mejor duermo 2 horas, 3 horas, te voy a decirte que me duerma. Porque no estoy cansado, no necesito descansar. Además, por ejemplo, a mí me explotan y tal, y que cual, y todo eso, como cualquier fábrica, cuando a todo el mundo nos explota. Pero si en un momento dado no hay trabajo, en un momento dado, un día, 2 días, y se alarga eso, yo no me siento bien. No, ni tampoco. Y eso que estoy trabajando para otro, pero yo no me siento bien. O sea, siempre estamos con la necesidad aquella. Es una necesidad vital el trabajo. Luego ya está un poco solucionado el problema de por qué tienes que trabajar para otro y que te explote y que te saque el chupe y tal. Pero la necesidad del trabajo es vital, es vida. Mucha gente no tiene esa ni tan siquiera ni la necesidad, que ya es triste, ¿no? Hay mucho que no tiene necesidad. Eso sí, pero puedes ver cómo están. O sea, que no tienen necesidad de trabajar. Pero macho, tiene he visto mucha gente pasar. Que sí que tiene necesidad de hacer guerras o hacer. Porque como no trabajan, no tienen más que divertimiento que jugar con las piezas del ajedrez. Con los pobres, con esto, venga, hay muchos pobres, más de una guerra, tal. Pero esto es la pesadilla como de la cola. Yo he visto gente venir a la empresa, a lo mejor se ha puesto una mención en el periódico para trabajar, y se le ofrece un trabajo, a lo mejor de 6 meses o de un año, y no quiere nada. Y llegan allí con el librito, la cartilla de la oficina de desempleo. Empleo y oye, pues mira, sabes que como no me interesa, me firmas, como que he estado aquí, pero que no me coges porque no te intereso, ¿sabes? Y se vuelven al paro y cada mes le dan allí la sopa boba, pues viva Dios. Y así hay muchos. Hay gente en el paro que quiere realmente trabajar, pero hay gente que está a gusto allí en el paro, si no quiere trabajar. Eso puedes aprender. Cada uno sabe su conciencia lo que tiene que hacer, lo que pasa es que tampoco vamos a. Aquí el otro día vi con la tele. Luego hay que mirar a ver si esa gente luego se pone a hacer horas extras por ahí para sacarse lo que suelta. Que la gran mayoría también hace. Puede ser, o sea, no digo que sea, a lo mejor tengan un sueño por ahí. Porque es que quietos, es que es muy difícil pensar que uno puede vivir quieto. Es muy trabajoso estar sin hacer nada. Sí, es muy trabajoso. La gente rica. A mí me rompe los huesos. Lo mata el tiempo para no estar parado. Ya hace ya te sale por de vacaciones, pero la última vez que vacaciones tenía 35 días. Y a los 15 días digo, yo me voy a trabajar y me vuelvo loco. Me volvía loco, yo no podía estar en casa. Es eso. No podía estar. Bueno, tampoco, ni tanto de tampoco. Ya no puedes, es que te aburro. Ni tanto de tampoco. Pero parte, claro, uno trabaja, lo que pasa es que hay muchas cosas más que trabajar. Uno tiene que trabajar, hay muchas cosas más. Y si esta, le das un poquito de cuerda. Hay muchas cosas, sí, pero a veces puede ser que no tengas medio para hacerla. Bueno, la imaginación, la imaginación. El rico a lo mejor puede jugar al golf o comprarse una lancha, pero el pobre igual se va a correr o puede hacer otras cosas, no irse a nadar. ¿Sabes qué quiere decir? Se puede ir a nadar, pero para que vas a ir todos los días te llegas a cansar. Si a ti te dan todos los días lentejas, te llegas a cansar, ¿no? Si te vas todos los días a nadar, una semana nadando, la semana siguiente pues ya no voy a nadar, ahora voy a hacer otra cosa. y estarás otra semana haciendo otra cosa, te cansarás. Y llegará un momento que dirás, yo me voy de aquí, que yo me tengo que ir a otro sitio. Y siempre estarás igual. No, pero es lo que decía su hermano ayer, hablando. Dice, estoy asustado por los niños de ahora. Los niños de ahora no tienen imaginación. Y digo, es que es normal, es un fiel reflejo de lo que son sus padres. El ordenador. Sí. Es un fiel reflejo de lo que son sus padres, ¿eh? El otro día yo vi por la tele una película que me gustó, era española la película, había una escena muy buena, que era el tiempo de Franco, no sé si era en la Guerra Civil, no lo sé, pero era un grupito, que está protagonizada por José Sacristán y Fernán Gómez, ¿no? Y hacían teatro, ese viaje en una parte, no sé cómo se titula, y se van a un pueblo, y resulta que en ese pueblo no había trabajo, vamos, no ganaban nada, y en ese pueblo al día siguiente tenía que venir una empresa cinematográfica a filmar allí una película y claro, se lo dijeron y ellos, pues iremos, a ver, al menos ganaremos algo. Y todos los que estaban en el pueblo se quejaban porque decían, ¿y nosotros qué? Esto es nuestra tierra y si vienen es para darnos de comer a nosotros y tal, y guay, eso es quitarnos a nosotros la comida y tal. Y bueno, y hubo una escena que dijo el otro, el que era el que hacía teatro, bueno, está bien lo que vosotros decís, tenéis razón, os quitamos el pan, pero tened en cuenta que a nosotros también nos lo quitan y todos pasamos hambre. Y eso no nos tenéis que pelear, no nos tenemos que pelear entre nosotros con un trozo de pan, eso se lo tenemos que decir a los de arriba, a los que mandan, a los que gobiernan. Y ese, bueno, ese trozo fue de más. Y claro, como siempre, esas películas las dan a la 1 o a las 2 de la madrugada, que yo las vi a esa hora. Claro, de todas maneras yo me he dado cuenta que los niños, cada generación que va surgiendo, son más espabilados y más inteligentes, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando era niño y me miro a mí y miro a mi hijo y vamos, me da tres vueltas a la edad que tiene él cuando yo tenía su edad, ¿eh? Sí, pero es esto, la imaginación, que sea listo no quiere decir que sea imaginativo, que sea astuto además. Puedes tener mucha astucia, supongo que para tener, como se dice, mucho reflejo para cambiar la tecla del ordenador y jugar a los videojuegos, para eso a lo mejor tienes mucha astucia. No, pero no, es como, todo es comprobarlo, mira, a mi hijo... Debo soltar, como dijo su hermano, soltar en un momento un cuento, un texto en el cual participan los niños y que puedan decir cómo se desarrolle, ¿no? Que se inventen un poco un desarrollo y verte que el niño no, se quedan así, no tal, se quedan así como no tuviera, como si no tuvieran nada que en la mente para poder expandirse, ¿no? Que no sea no, yo lo veo, por ejemplo, yo acá hay niños que siempre están jugando pues con la típica maquinita electrónica y tal. Yo el mío, siempre que me han hecho algún regalo o un juguete, muchas veces las cosas manuales, para que aprenda a hacer cosas manuales, ¿no? Pero ha habido veces que le han dado algo electrónico, pues ahí está en casa que ni lo mira. O sea, él no va de lo electrónico, lo ve todo tan fácil que no lo quiere. Si en cambio le traes un camioncito con una ovejita, un cerdito, una cabra, y se va de corrida montando al cerdito encima del camioncito, y acá, y hace los ruidos y tal, o sea, el tío coge una imaginación que no vea. Pero si en cambio desecha todo lo electrónico y no lo tiene. ¿Y qué edad tiene? 2 años. Ah, cuando tengo 4 o 5, ¿verdad? con 2 años todavía no tiene esa influencia y tal. Pero cuando ya tiene 4, 5, 6, 7... que la tenga. Yo la evitaré, porque yo no quiero que el niño esté todo el día encima de la tele. Que el niño esté todo el día viendo películas de vídeo. No, ya, ya. O sea, no quiero, porque no es bueno. Pero digo que está ahí, ¿no? Però a mi el missatge és obri aquí, eh? Treu, vosaltres. Any. Ja ho vol. A quina hora te'n vas, Dani? A Sanja. A Sanja. A peu. No, se va a Nado. Sí, ja me tenen a Nado. A Nado. A Nado. A Nado. A Nado. ¿Cómo fue el cumpleaños? ¿Viste ya el cumpleaños de Miguel? Ah, sí. José, dime. Sí, claro, no pude. Voy a avisarle, ¿no? Que no iría, porque voy a hacer unos trabajos. Ah, hay buenos chalés, sí, pero aquellos chalés son chalés de ciclistas. ¿Qué? ¿Qué diferencia hay un chalet de un ciclista? Pues de un abogado. Es un chalet. ¿Cómo ha tenido ese dinero para un poder chalet? también claro, ¿no? Que más da, que sea abogado, sea artista, que sea carpintero. Hace unos años, di una carta a la prensa, unos 5 años, la titulé Estar dentro de la piel de obrero. Donde decía, claro que desde dentro, pero claro, viene dentro con todo esa palabra de secta. ¿Estar dentro de qué? Yo ahí en esa carta decía, si yo nazco en Grecia, o nazco en Inglaterra, o nazco en Argelia, tengo que estar dentro de esa organización porque he nacido en esa cultura, en ese ambiente, mis padres me han enseñado eso.